19 horas 24 minutos en la ciudad de Mar del Plata. Esto es FM de la Azotea. Esto es No es la idea. Y para meternos un poco en la actualidad de Mar del Plata, hay un hecho que se viene reproduciendo en varios medios, información que llega desde el predio de disposición final de residuos. Recicladores estarían denunciando que el SEAMSE no les permite ingresar al predio ya hace unos días atrás. Y esto preocupa porque varias familias dependen de esa situación, de ese trabajo y de esa posibilidad de ingresar al predio, ¿no? Para hacer un contexto un poquito corto, ¿no? Para todo lo que es la situación, pero necesario por el tiempo que tenemos en el programa, recordemos que el SEAMSE está desde hace un tiempo ya como empresa contratada de manera directa por el municipio mediante una emergencia que fue declarada en el Consejo Deliberante, que permitió que esta contratación fuera directa y no con licitación con otras empresas, un convenio que está pasando efectivamente por este cuerpo deliberativo con unas maniobras extrañas del oficialismo que buscan aprobarlo, denuncias también de distintos sectores que dicen y aseguran que el SEAMSE subcontrató a otra empresa. ¿Cuál es? Texan, que es la misma que estuvo operando en el predio todos estos años y que lo dejó en las condiciones en las que sabemos que está, cerca de 500 familias que aseguran que están viviendo en el predio, 500 personas, y toda esta situación en el medio, como siempre insistimos, las personas que viven en el predio, que comen del predio, que trabajan todos los días en las condiciones paupérrimas que ya sabemos. Para hablar del tema estamos en comunicación telefónica con Carlos Dorrey, él es trabajador en el predio. Le agradecemos mucho por la comunicación. Hola Carlos, buenas noches. Buenas noches. Carlos, nos gustaría saber, bueno, en primer lugar, cómo se viene dando en estos últimos días esta limitación a la hora de ingresar al predio para trabajar como era cotidiano, como era todos los días y que últimamente no se permite con normalidad. Bueno, ahora a lo que estaba viniendo haciendo SEAMSE, ha mejorado ahora, ¿viste? Porque ahora SEAMSE lo maneja Tesán. Y han mejorado tanto el continencia de donde tiran los playones la gente, y bueno, podemos ingresar y trabajar tranquilo por ahora. Digamos, en los últimos días se ha normalizado un poco la situación. Sí, está un poco más organizado, lleva tiempo lo que ellos proyectan hacer, y bueno, estamos viendo que van proyectando, y bueno, lo que te puedo comentar que hay 1.500 personas que van a día a trabajar, entre lluvia y ayer fueron gente igual. Más de vacaciones de invierno es un mundo de gente que va. No te lo puedo mentir porque no te estuve con un noticiero como es Canal 5 que fue a firmar y bueno, lo comenté y se ve lo que había realmente. ¿El SEAMSE los tienes en cuenta a los recicladores? Sí, he hablado yo personalmente con SEAMSE, con Jorge, que es el encargado de ahí. Sí, están enterados y van viendo la situación de la gente, lo que está pasando. Que no podían creer lo que estaba pasando acá en Mar del Plata, ¿no? Bien, ¿y cómo es cotidianamente el tema del trabajo, digamos? ¿A qué hora ustedes comienzan a ir al predio, digamos? Recién me decías el número de familias, pero más o menos aproximado, ¿cuánto es la cantidad de gente que depende de eso? Contanos un poco cómo es el tema laboral para aquella gente que no sabe y no está tan al tanto. Bueno, continuamente la gente empieza a las 6 de la mañana y se irá a las 6 de la tarde trabajando todo el día. Matrimonio, con chicos a veces trabajando, se vende lo que se puede ahí, cartón, fierro, que tiene su precio, y bueno, la gente desilusiona lo que le sirve, mercadería, y viene mojada como puede, va y se hace su moneda. En realidad hay 160 personas, por 1.500 personas por día trabajando, y ahora todo el trabajo y las vacaciones de invierno es un... Hasta yo me quedo admirado del mundo de gente que ha aparecido nueva, ¿no? Porque un amigo lleva al otro y así. Esta situación, Carlos, no ha cambiado, a pesar de que hace años que sabemos que se encuentra de esta manera, con tantas familias viviendo en el predio, no ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? No, la verdad que no. Yo rezaba y quería mejora, ¿no? Para que no estemos ahí, porque yo también ya estoy cansado de estar ahí, pero no hay fuente de trabajo. Yo he buscado, tengo mucho oficio, como mucho. Son gente con estudio también que están ahí, hay gente de pescado. Y a trabajar ahí, porque tampoco nadie quería hacer ninguna locura, y bueno, saben que ahí se llevan la moneda día a día, ¿viste? En realidad ahora estaba llevando 1.600, ahora me estoy llevando 400, 700 por el montón de gente que hay, y no alcanza porque ahora es basura de invierno, y es tener la realidad lo que está pasando. Ahora, yo estuve en el predio hace poquito tiempo y se nota un poco la diferencia de el laburo que se está haciendo ahora en cuanto al orden, ¿no? Del predio, acomodando algunas descargas en otro sitio, algunas montañas también, pero mi duda fundamental, que era la que tenía muchos trabajadores allí, es qué va a pasar. Vos decís, bueno, sí, los recicladores son tenidos en cuenta por la empresa, pero el futuro que se plantea es una especie de playón de contingencia o al menos de descarga, ¿no? Alguna especie de galpón. ¿Qué es lo que se prometió? Porque ahí hay muchas dudas. Sí, en eso hay dudas. Yo también hablé con Sense porque quieren hacer dos galpones para que tiren donde trabajen la gente del previo, que trabaje la 9 de julio y lo que es reciclado de mercado. Pero yo, por lo que estaba viendo, le comentaba a Sense que no va a alcanzar, va a ser un hormiguero, una matación de gente, no es como ellos proyectan. Sería seguir trabajando en el predio, pero bajo un techo, digamos, ¿no? Claro, bajo techo, pero yo, como le decía, estamos agarrando lo que no vamos a poder agarrar cuando ellos cierren y hagan que van a tirar los camiones ahí, porque ellos van a poner cierta cantidad de camiones. Pero la basura esta de acá en Mar del Plata no es la basura como Buenos Aires, no es la capital de Buenos Aires. Acá se trabaja bien en el verano y en el invierno se floja como todo. El tipo no me supo qué responder. Lo que le plantea él, que se fijara bien ahora el mundo de gente que hay trabajando en los contenedores y las familias que van y se quedan también. Uh-huh. Hay gente que está aquí estos días lloviendo, se ha hecho una carpa, lo que sea, y refugia, y a quedarse llevando un mango a la casa, ¿no? Porque no está como para ir de vacaciones en invierno. ¿Y qué pasa entonces con esta denuncia que apareció en distintos medios hoy sobre que el SEAMSE no permitía ingresar al predio, que iba a haber algún desmán social? ¿En qué quedó esta situación? No, mira, eso se corrió un humo que no se ve, que a eso también lo llegó, y yo estoy comunicado continuamente con la municipalidad y con los bueno, y con la CGA, que nos ayudan mucho, gracias a Dios. Y hasta ayer lo avisaron, no, es un quemada de humo, y antes mismo yo estuve hablando con ellos, no, es todo un... No. Hay alguien que quiere hacerse... Que por ahora estoy enterado que es un la 9 de julio, uno que trabaja que quiere hacerse tipo una cooperativa, quiere enganchar, y eso no es así, porque no va a permitir eso, y nosotros tampoco vamos a permitir eso. Son políticas, ¿viste? Política. Uh-huh. Carlos, ¿tienen contacto fluido? Porque también hemos leído que hubo una reunión con concejales de Mar del Plata. ¿Ustedes tienen contacto con ediles, con responsables del gobierno municipal? Sí, tenemos contacto, gracias. Bueno, por eso te decía, gracias al CELSE. Cuando hacen reuniones de contacto, así reuniones de concejales de Buenos Aires como de Mar del Plata, nosotros estamos ahí siempre. Siempre estuvimos ahí y sabemos todo y le llevamos la formación a la gente. No es que sea presentante de la gente. Con mis compañeros, para que se queden tranquilos y yo también me quede tranquilo lo que está pasando. Y escuchamos a muchos y a muchas hablar del tema, pero bueno, hay gente que está laburando realmente esta cuestión de fondo, digamos, porque en el momento en el que hay conflicto salen a hablar todos, pero sabemos que hay muchas personas que están laburando ya desde hace varios meses con el predio, ¿no? Sí, eso es cierto, sí, muchos años, de que estaba ahí y todavía venía la gente trabajando, eso sí es cierto. Y no podemos salir de esto que no es mejor. A él le gustará trabajar, pero no queda otra. Bien, y por último, recién hablabas de algunas mejoras que habías notado vos en los últimos tiempos. Me gustaría que remarques esa mejora y me gustaría que me digas cuál sería lo que falta mejorar, lo que tendría que mejorar como para que la situación sea positiva, digamos, que sean otras condiciones. Bueno, yo por la mejora que veo y la gente, bueno, es la entrada del predio, tanto para ingresar los camiones, para donde pueden volcar, que antes se caían entrando adentro los camiones, que la gente no queda de peligro, está trabajando bien, que puede estar en un lugar, por más que jardinamente bien. Y lo mejor sería que, bueno, que sí, se hicieran esos galpones, pero como yo hablé con Ciencia, nosotros queremos seguir vendiendo a la gente que los compra, no una cooperativa ni nada de eso. Queremos que, bueno, la basura se tire en un lugar que podamos trabajar lindamente y que sea todo ordenado como vienen haciendo. Está bien, me dijo, pero ya tiempo y el día, ¿no? Pero bueno, hay que ver y por ahora hemos hecho, porque muchas veces yo estuve con Leitado, fue promesa, firmación, contrato y nunca llegó nada. Y por ahora Ciencia lo vamos viendo realmente lo que está haciendo. Estamos viendo paso a paso, ¿no? Carlos, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, ante cualquier novedad o noticia estaremos seguramente comunicándonos de nuevo. Un abrazo grande. Igualmente, en cualquier momento lo llamamos. Hasta luego, gracias. Ahí pasaba Carlos Dorrey, él es trabajador en el predio, acerca de esta digamos, denuncia que hubo por parte de gente que va a trabajar al predio, que tenía una restricción a la hora de ingresar por parte del SEAMSE. Acá recién Carlos nos decía que no están así, que los últimos días había mejorado. Llama un poco la atención, ¿no?, ese contrapunto, ¿no? Se nota que hay muchos sectores. Por un lado está un nuevo sindicato, entre comillas, porque hay muchos que aseguran que es un sindicato y otros que no, que ya está de hecho trabajando en Buenos Aires. Se trata del Sindicato Argentino del Reciclado, SADEC, que asegura que hay más de 200 familias viviendo en el predio, o al menos que atraviesan esta problemática. Desde este sindicato están denunciando que no los dejan ingresar. Por otra parte, el gobierno municipal y la empresa SEAMSE, que recordemos que es la pata de Vidal, ¿no?, vamos a decir la pata de provincia que ha desembarcado aquí en la ciudad, niegan esta situación. Los trabajadores, muchos aseguran que es verdad, y otros, como escuchábamos recién a Carlos, también se ponen del lado un poco más municipal y dicen no, esta situación no existe. Es un tanto confuso, ¿no? Porque además se les aseguran un futuro que es extraño, porque sí, está bueno que tengan un galpón para laburar, pero si van a ir los camiones a descargar y van a seguir revolviendo la basura, es lo mismo que un predio, pero con un techito, ¿no? Es extraña la situación en la que coloca SEAMSE muchas veces a los trabajadores y las trabajadoras del predio. Me llamaba la atención también este número que asegura, como decíamos, el sindicato, 200 familias. Carlos habla de 1.500 personas. Hay algo allí que está tapándose, ¿no? De alguna, no sé cómo decirlo, pero hay números que no se ponen de acuerdo y situaciones que se denuncian que tampoco. Esto es No es la Idea, vamos a ir hasta las 9 de la noche, queda mucha más de información, mucho más programa, noticias, notas, sorteos, queda de todo, quédate, no te vayas, vamos a una tanda y ya venimos.